yo también. En perfecta sincronía. Siempre los dos a la vez. Para dos solo una birra. Nada con pajitas al unísono a beber. Oh, yeah.